pa' la luna, a buscar fortuna, a buscar la miel, que aquí no encontré. No voy al garete, pues voy en mi cohete, y llevo radar para no fallar. Ya estando en la luna, abriré yo mis petacas, sacaré mis dos maracas y me pondré a guarachar. Me voy a la luna, no voy enojado, traeré mucha miel pa' los amargados. La luna mambo, la luna y la luna mambo, la luna y la luna ya. Mambo, la luna y la luna mambo, la luna y la luna mambo, la luna y la luna ya.